Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que la estén pasando bien con nuestras emociones positivas. Y si en este momento de la vida estamos un poquito del lado de las emociones negativas, pues recuerden que si tenemos ojos, tenemos oídos y tenemos una mente consciente, entonces todo nos va a dejar un aprendizaje, una enseñanza e iremos psicoevolucionando. El día de hoy vamos a hablar de algo que la verdad me gustaría mucho que pusiéramos sobre la mesa. Es un tema que es bastante interesante porque ¿cuántas de ustedes, amigos, amigas, tienen abuelos en casa? Personas de la tercera edad. ¿Cuántos de ustedes tienen a sus papis, a sus mamis todavía? ¿Cuántos de ustedes tienen ese amigo que nos guía? Y ojo, estoy hablando en cuestión de edad. Y la edad no precisamente te hace una persona sabia, pero sí puede darte experiencia. Y si esa experiencia la transformas en algo proactivo, entonces tu vida será un poco mejor y estarás avanzando un pasito más hacia tu propia felicidad. Recuerda que aquí no hay una felicidad universal. Aquí hay, cada quien va en busca de su propia felicidad, va en busca de su camino. Recordando la siguiente regla, que es no te hagas daño a ti mismo, a ti misma, y no hagamos daño a los demás. Esa es la idea. Hace poco me di a la tarea de hacer una serie de preguntas a esas personas que estaban sentadas en un parque, que iban caminando por la calle, a personas que veía en mi trabajo y por supuesto a miembros de la familia que han tenido un camino recorrido en esta hermosa y linda vida. Y descubrí algo bastante maravilloso, que es que está impregnada en nuestra sociedad. Está impregnada de mucho conocimiento popular. Así es. La Real Academia de la Lengua Española nos dice lo siguiente. Vamos a entender algunos conceptos que nos va a dejar aquí nuestro diccionario. Dice sabiduría, grado más alto de conocimiento. Sabiduría, conducta prudente en la vida o en los negocios. Sabiduría, conocimiento profundo en ciencias, letras o artes. Número 4, sabiduría, noticia, conocimiento. Y popular, adjetivo, perteneciente o relativo al pueblo. 2, que es peculiar del pueblo o procede de él. Lírica popular. 3. Adjetivo. Perteneciente o relativo a la parte menos favorecida del pueblo. 4. Que está al alcance de la gente con menos recursos económicos o con menos desarrollo cultural. Y 5. Adjetivo. Que es estimado o al menos conocido por el público en general. También encontré algún significado de lo que es sabiduría popular y nos dice lo siguiente: sabiduría popular está constituida por dichos, consejos y refranes. Como tal, emana directamente de la oralidad de un pueblo y recoge los axiomas y los valores que identifican de ma las maneras de ser y proceder de la gente. La sabiduría popular está fundamentada en las costumbres y en las idiosincrasias de las personas. Y en este sentido, se encuentran arraigadas en un cúmulo de experiencias y conocimientos que constituyen el inconsciente colectivo. Ya lo diría también esos grandes científicos, esos grandes filósofos, y por ejemplo a Jung, a que hablaba del inconsciente colectivo. La sabiduría popular es típica de los ancianos, que están siempre llenos de anécdotas o consejos para ilustrar situaciones u orientar sus actos cotidianos. Esto lo sacamos de una página de internet, esto último que es www.significados.com. Y así es como arrancamos en nuestro episodio del día de hoy. Nuevamente, mi nombre es Joel Rojas y te doy la bienvenida a este día, estés en donde estés. Y también quiero aprovechar para darte las gracias por estar aquí y ahora, en este tiempo y en este espacio, dándonos tu recurso más valioso y más importante, que es tu tiempo. Verás, me estoy comunicando a través de ti como si tuviéramos una charla uno a uno. Esa es la idea, que haya familiaridad y que podamos ir avanzando juntos en este proceso de desarrollo personal, en este proceso que, al cual le llamo psicoevolución. ¿Qué te parece? Bienvenida, bienvenido. En ciertos momentos de nuestra vida, es muy fácil quejarse. Así es, y ojo, no me gustaría que me malinterpreten. Las emociones negativas también nos ayudan a crecer y avanzar. ¿Cuándo aprendemos de ellas? Entonces significa que sí voy a ir aprendiendo un poquito sobre la culpa, un poquito sobre el miedo. También puedo aprender un poquito sobre el resentimiento. Pero cuando estoy en este proceso de conciencia, el problema es el siguiente. El problema es cuando nos la pasamos quejándonos constantemente, una y otra vez. Y es posible que no te des cuenta de ello. Es posible que llegues todo el día a la oficina y digas: ¡ay, hace calor! ¡Ay, estoy cansado! ¡Ay, qué día tan difícil! O lleguemos a la casa y de repente: ¡ay, ese jefe, esa jefa! ¡Ay, esos compañeros! Y avanzamos. O no tuve ventas. O estuvo haciendo frío. Estuvo lloviendo. Y no nos damos cuenta. Y lo repetimos un día así y el otro también. Un día así y el otro también. Y lo que estamos haciendo es programando a nuestra mente a creer que todo en la vida está lleno de problemas. En donde, bueno, pues hizo calor, qué bueno que hizo calor. Hizo frío, pues qué bueno que hizo frío, ponte una chamarra. Llovió, ah, mira, qué bueno que llovió, hay agua. Pronto se van a llenar los mantos acuíferos. No sé, se van a limpiar las calles de forma natural. O me puedo ir a la parte de: híjole, es que está lloviendo, ya se van a tapar las coladeras, los alcantarillados. Y me quejo, y me quejo, y me quejo, y no me doy cuenta de eso. De todo este cambio que estoy teniendo, no me estoy dando la oportunidad de disfrutar lo que sí tengo. ¿Tienes mucho trabajo? ¡Qué bueno que tienes trabajo! Y sin compararte con nada ni con nadie. Muy importante. ¿Estás cansada? ¿Estás cansado? Qué bueno que estás cansado. Qué bueno que estás cansado. Porque hiciste alguna actividad. A lo mejor pregúntate, ¿la actividad por la cual tienes este cansancio te agrada? ¿Te gusta? ¿Estás contento? ¿Estás contenta? ¿O simplemente lo haces porque no hay otro camino? No hay otra opción. Va cambiando las cosas. Y así nos vamos día tras día sin hacer nada al respecto para solucionar esta situación. Ese es el punto. De ahí viene la importancia de escuchar. Y más aún, escuchar a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, a esos maestros invisibles. Se dice en la tradición oral ahí con los danzantes mexicas, con los concheros, con todas esas personas que tienen nuestro conocimiento ancestral de esta tierra llamada México, que un abuelo también bien se da a partir de la situación. Se dice en la filosofía tradicional que los abuelos, a partir de que cumplían 52 años de edad, bueno, las personas se convertían en abuelos. Así es, era ya una gavilla de años, porque ya habían pasado todo un cúmulo de experiencias, y que lo podemos ver en el Tonalpohualli, o mejormente conocido como calendario azteca. Un ciclo de que se va dando cada 4 años, y que cuando llega a los 52 años se renueva. Ellos son los abuelos. Esas son las almas que nos pueden guiar. Por supuesto, también tenemos que evaluar un poquito la vida de estas personas sin juzgar. No nos adelantemos también. Es verdad que el tiempo no nos hace sabios. Lo que nos hace sabios es la conciencia. Es el estar despiertos y despiertas. Y las lecciones que podemos ir aprendiendo son muchas y son variadas. Y preguntándole a estos abuelos, preguntándole a estas personas que me encontraba, pues les traigo una lista de 10 pensamientos que me encantaría compartir con todos ustedes. Entonces, ¿vamos por ellos? ¿Les parece? Muy bien, vamos por ellos. El primer consejo que nos dan estos abuelos, estos maestros invisibles, y son invisibles porque no los observamos, no los vemos ahí. Vamos a afinar un poco nuestra vista, vamos a afinar un poco nuestros oídos para ponerles atención. Y eso nos va a ayudar bastante a cada uno de nosotros. Ajá. Entonces, nuestro primer consejo es el siguiente: cuida tu cuerpo, por favor, cuida tu cuerpo. Es muy importante, ya lo decía Abraham Maslow en su teoría de las pirámides de las emociones. La base de todo es definitivamente y será cubrir nuestras necesidades primarias. Nuestras necesidades primarias es comer, dormir, si estás en una edad sexualmente activa, pues tener unas relaciones sexuales a gusto. Respeta tu cuerpo. Eso te va a ayudar bastante. Y no estoy juzgando a los que pueden estar fumando, a los que les gusta tomar, ni mucho menos. Esto es un proceso de conciencia. Analiza y pregúntate a ti mismo, a ti misma: ¿esto que estoy realizando, esta conducta que estoy teniendo, me favorece o no me favorece? Entonces vas a hacerte consciente, y es un paso para el autoconocimiento. Tú sabes si te hace bien fumar, si no te hace bien fumar. No, tú sabes si te hace bien tomar todos los días una chela, un trago, lo que tú quieras. Tú lo sabes. Pero hay que aprender a escuchar. Hay que aprender a escuchar a nuestro cuerpo. Te invito a que duermas, descanses, analices todo el exterior del lugar en donde duermes, y pregúntate qué puedes modificar para lograr un excelente descanso. Y en esta situación, ¿cuánto duermes? ¿Te has preguntado cuánto duermes? Con 6 horas estamos perfectos. Ni tantas horas de dormir, ni tampoco tan pocas horas de dormir. 6 horas. Y de las 24 horas que tienes, todavía te quedan 18 horas para realizar tus demás actividades. Aunque trabajaras 12 horas, todavía te quedan 6 horas más de vida. ¿cómo vas a cuidar tu cuerpo? ¿Cómo vas a cuidar tus posturas corporales? Obsérvate en este momento, ¿cómo estás sentado? ¿Cómo estás sentada? Sé consciente. Estamos a lo mejor todos encorvados, a lo mejor estamos no teniendo una posición adecuada. Y eso es muy importante. Mente sana en cuerpo sano. ¿Cuánta actividad física realizas durante el día, pero de forma consciente? Me pueden decir, es que yo trabajo y voy diario caminando al trabajo. Sí, maravilloso. Pero tu mente está concentrada en que estás caminando para hacer la actividad física de caminar, o estás caminando simplemente en automático para trasladarte del punto A al punto B. Muchas veces he visto a las personas que van a los gimnasios y tienen sus audífonos y están viendo series ahí en streaming. Sí, su cuerpo está ejercitándose, pero su mente está volando, viendo en series de Netflix, en Amazon Prime, en fin. Y no tienen los resultados propicios o los mejores o los resultados más óptimos en el gimnasio porque su mente no está ahí. Y el cuerpo solamente es un robotito que se mueve de forma automática. Vamos a cuestionarnos, vamos a preguntarnos, ¿qué estoy haciendo para cuidar mi cuerpo? ¿Me estoy hidratando correctamente o no? ¿Tomo agua? ¿Qué me da más calidad de vida? Pregúntense, ¿un vaso de refresco o un vaso de agua natural, de agua simple? Desde ahí, ¿qué me da más calidad de vida? ¿Comerme, una garnacha o comerme una fruta, un vegetal? Cuida tu cuerpo. Tu cuerpo es tu templo. Tu cuerpo es el recipiente en donde se encuentra tu alma y tu espíritu. Así te la pongo. Depende. Esto es sin ofender ninguna creencia, por supuesto, no va por allí el asunto. Es todavía un poquitín más profundo. Cuiden su cuerpo, duerman bien. Ahora, cuando despiertas, ¿despiertas descansado, descansada, o quieres seguir durmiendo porque nunca fue suficiente? Significa que no estás descansando. Date la oportunidad de observarte. Date la oportunidad de observar el medio en donde estás durmiendo. Decir, híjole, es que aquí no tengo una buena, adecuada circulación de aire. Tengo muchos estímulos visuales, demasiados cuadros, demasiadas cosas. ¿Qué estamos haciendo? Y eso es cuidar tu cuerpo. Porque dicen los abuelos, híjole, no, mijito. Así me decían a veces. No, tienes que cuidar tu cuerpo, porque mira, un cuerpo fuerte, mira esta madera. Y ahí sigo avanzando. Y dices, wow. Bastante interesante todo este proceso. Entonces, primer consejo, cuida tu cuerpo. Segundo consejo, y muy importante, tal vez lo han leído anteriormente en este libro de Miguel Ruiz, de los cuatro acuerdos, pero es mantén tu palabra. Y este es algo muy, muy valioso que se ha estado perdiendo a través del tiempo. Cuida tu palabra contigo mismo, contigo misma. Empieza por ti. Empieza por decir, el día de hoy voy a hacer esta actividad y hazla. El día de hoy voy a meditar, medita. El día de hoy voy a trabajar de una manera un poco más alegre. Pues hazlo, pero cumple tu palabra con tu propia persona. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso lo dicen mucho los abuelos de la tradición. Cuida tu palabra es venerable. Sí, Miguel Ruiz nos vino a recordar esta parte. Nos vino a decir, cuida tu palabra junto con tres acuerdos más. Pero eso está desde siempre, cuida tu palabra, estrecha la mano de alguien y ten honor. Ten la posibilidad de poder decirle a alguien, aquí está, te entrego mi palabra. Y avanza. En tu trabajo, con tu familia, si tienes hijos pequeños, pues diles, oye, este fin de semana vamos a ir al parque, pues este fin de semana vamos a ir al parque. Se tiene que cumplir. Si estás con tu pareja, es, oye, mi amor, oye, mi vida, este día, el jueves en la noche, vamos a tener una plática en donde sigamos conociéndonos, pues ese jueves, por muy cansado que estés, por muy cansada que haya sido el día, pues me voy con mi pareja y me junto con ella para platicar, para conocerla, para conocerlo y seguir reenamorándonos. Cumple tu palabra. Si pides dinero prestado, por favor, devuélvelo. Y se te van a abrir las puertas. Miren, es bien interesante. La educación, el tocar te abre puertas. Pero la educación, la sencillez y mantener tu palabra mantiene abiertas esas puertas. Nuevamente, mantén tu palabra. Es algo muy valioso que tienes. Sé consciente de ello. Y tu vida va a ir cambiando, te lo aseguro. Siguiente idea que nos dan los abuelos, siguiente consejo es acepta el rechazo. Chicos, chicas, estamos viviendo en una generación en donde si nos dicen ojitos bonitos, uy, no, ya nos sentimos ofendidos y demás. ¿Cómo es posible? Bueno, aprende a aceptar el rechazo. No todo mundo te va a querer y nadie, no todo el mundo tiene la obligación de quererte, ¿eh? Bien interesante este proceso. No todo el mundo tiene la obligación de quererte, de estimarte. Y también nos la pasamos buscando la aceptación de las personas que nosotros creemos importantes en nuestra vida. Bueno, pues entonces, no te lo tomes personal. Aprende. Hay veces que la regamos. Y miren, hay veces que cuando le ponemos atención al rechazo, hasta es mejor para nosotros. Porque la vida nos está diciendo algo. Y eso lo vamos a entender tal vez dentro de muchos años. Ay, pues qué bueno que me rechazó tal o cual persona. Porque si no, no hubiera hecho esto, no hubieras hecho aquello. Eso es lo que hay que aprender. Esa es la diferencia. Acepta el rechazo. No te lo tomes personal. Vamos, evoluciona, crece. Vamos avanzando. Somos generaciones diferentes. Yo lo sé. Pero hay que ir aprendiendo. Hay ideas en común. Entonces, infórmate completamente. Ve todos los ángulos de una opinión. Y si te dicen que no, pues no y ya, a lo que sigue. Entendiendo, por supuesto, la personalidad de cada uno y respetándola. Eso hace una gran diferencia. Y vámonos con otro padrísimo que a mí me encanta. Y es, defiéndete de ti mismo. Defiéndete de ti misma. Tú eres tu propio enemigo. Y hay un canto de Temazcal increíble que me gusta mucho. Y dice más o menos así. Yo mismo soy mi propio enemigo. Yo mismo soy mi propio enemigo. Y me tengo que vencer. Y me tengo que vencer. El espejo mágico está humeando. El espejo mágico está humeando. Y en él me tengo que ver. ¡Ajo! Y este pequeño pedazo es para mandar un gran saludo a todos nuestros abuelos de la tradición, que yo sé que me escuchan y gracias por escucharnos. Fíjense nada más, ahí está el conocimiento popular, la sabiduría. Defiéndete de ti mismo. Nosotros mismos nos autoboicoteamos. Wow, sí. tú mismo te pones el pie, tú misma te criticas, tú misma te ves en el espejo y te puedes decir, híjole, no soy como yo esperaba, no tengo la fuerza que yo quiero tener, esos músculos, ay, no tengo ese cabello rubio, no tengo ese cabello castaño. No te preocupes, déjame decirte algo, si me lo permites. Tú eres perfecto, tú eres perfecta. Y eso no lo dudes. Eres un ser de luz. Está ahí. Estás ahí. Por muy oscuro que te creas también, que te sientas, al fin y al cabo, eres un ser luminoso. Y brillas. Eso recuérdalo. Y defiéndete de ti mismo. No seas tan duro. No seas tan dura contigo mismo. Perfecto. Me encanta. Hay un reel en Instagram que está de moda, que tiene que ver con las personas que van al gym y dicen, bueno, si no puedo hacer rostro, puedo hacer brazos, piernas y pompas. Entonces ve otra perspectiva de la vida. Velo desde una perspectiva un tanto diferente. Y los cambios se van a ir dando. ¿Para qué va? Recuerda, eres luz. Eres energía. Y la energía no se crea ni se destruye. Solo se transforma. Y esto me lleva al siguiente punto que estamos teniendo, que es agrega valor a la vida. Primero, a tu vida personal. Y después a la vida de los demás. ¿Cómo puedes agregar valor? Y te apuesto que no te va a costar ni un solo peso. Así que no hay pretextos ni excusas. Puedes agregar valor a la vida de otra persona siendo amable. Así, diciendo gracias. Simplemente. Aunque nos digan, no tienes por qué darlas. Es mi trabajo. Tú dilo ya, porque tiene una frecuencia bien interesante esa palabra, gracias. Agrega vida a los demás, no juzgándolos. Agrega valor a la vida de los demás, ofreciéndoles apoyo. Total, si lo ocupan o no lo ocupan, ya no es cuestión tuya. Agrega valor a tu vida personal y agrega valor a la vida de los demás. E incluso en este momento que me das la oportunidad de estar platicando contigo, hablando contigo, estás agregando valor a tu propia vida, porque vas en busca de ese conocimiento. Y a lo mejor esto que estamos platicando aporta un granito de arena. Bueno, ya ahí vamos. Y después ese granito de arena se convierte en una piedrita de grava. Y después se convierte en un blog. Y después se convierte en una pared. Y después se convierte en algo, en una estructura increíble. Esa es la idea. Y pues bueno, seguimos avanzando. Pero, ¿qué les parece si escuchamos un poquito de música? Y vamos adelante. Resistenciaradio.com. Un riachuelo, un pedacito de cielo. Mira bien alrededor, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Oye, bailemos esta cumbia. Ya regresamos aquí y seguimos avanzando en este proceso de aprendizaje en donde todos estamos conociendo un poquito más de nosotros mismos y avanzando. Entonces, pues en esta parte de oye, abre tus ojos, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Por favor, tú que me escuchas, hombre, mujer, niño, niña, persona de la tercera edad, abuelo, abuela, por favor, perdónate más. Perdónate más. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Va? Todos nos equivocamos. Todos cometemos errores. Disculpen, miren, yo me estoy equivocando. Entonces, perdónate. Y perdona a los demás también. No tienes que decirlo. Oye, te perdono porque me hiciste esto, me hiciste aquello. No va por ahí. Perdona en tu interior y sigue avanzando. Lo pasado, ahí está, y no lo puedes cambiar. No lo puedes modificar. Lo único que tienes, recuerda, es este presente. Tu pasado te va a ayudar a aprender, te va a ayudar a avanzar, a psicoevolucionar. Y tu futuro es incierto. Como cambia, y todo es cambiante en esta vida y en este universo. Pero perdona más. Esa es otra idea que nos dan los abuelos. No cargues resentimientos que no van de la mano. Y esto va con otro punto, que es ya no juzgues a la gente tan fácilmente. Y van de la mano estos dos puntos. Le ponemos el número 6 y el número 7. Porque hay veces cuando estoy juzgando muy fuertemente, no perdono, ataco, culpo, tengo resentimiento. Y eso no nos ayuda. Al contrario, pareciera que tuviéramos una carga. Es más, te invito a que en este momento le pongas pausa o pon el volumen bajo. Tómate un minuto. Respira, inhala, exhala. Aquí y ahora. Y simplemente dite a ti mismo, a ti misma, me perdono. Me perdono. Ya no voy a ser el juez más duro en mi propia vida. Acuérdate, defiéndete. Tú eres tu propio abogado o tu propia abogada. Y no juzgo tan fácilmente. Me doy la oportunidad de conocer otras opiniones. Me doy la oportunidad de perdonar, de no juzgar. Inhala, exhala, hazlo consciente de lo que te acabo de decir. Y la vida va a ir cambiando. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es un punto bien interesante. Y para ello vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué te parece? ¿Me acompañas en este ejercicio? Simplemente, nuevamente, ponte cómodo, ponte cómoda. ¿Listos? ¿Ya estamos cómodos, cómodas? Pon tus manos a la altura de tu abdomen, aquí en tu pancita. Inhala y exhala profundamente. Inhala y exhala con los ojos abiertos, por supuesto. Y lleva la mano, lleva la palma de tu mano a la altura de tu oído. El que quieras, derecho o izquierdo, no importa. Y ahora, escucha. ¿Qué estás escuchando? Pon mucha atención. Es el sonido del silencio. Aprende a estar en silencio. Aprende a disfrutar del silencio. Aprende a dejar a un lado los audífonos, a bajarle el volumen, a ponerle pausa a ese sonido de esta gran urbe en la cual vivimos. Aprende el sonido del silencio. Escucha el silencio. Escucha tu corazón. Escucha tu cuerpo. Quédate quieto, quédate quieta. Solo es un momento. Te vas a dar cuenta cómo la vida sigue avanzando y no se va a detener por nada, ni por nadie. Solo un momento, quédate en silencio, en quietud, y descubramos esa chispa, esa magia. Aprende a escuchar. A escucharte, a escuchar a los demás, a escuchar la naturaleza. Y disfrutar de los momentos que hay silencio. Date esa oportunidad. Identifica esos sonidos extraños y raros que hay en casa. También. Sal al campo y escucha. No te lleves la bocina y así escuchando tu música favorita. No voy a decir géneros. No te la lleves. Escucha la naturaleza. Escucha el sonido de la hojarasca en tus pies. Escucha el viento. Escucha las aves. Escucha esa fogata que está frente a tus ojos. Date la oportunidad. Para eso estamos aquí. Ese es el sonido. El sonido del silencio. Dice este libro sagrado llamado Biblia: al principio no había nada, y de pronto surgió el verbo, y ese verbo era Dios. Luz y sonido. Esa es la clave. Y me lleva esto al siguiente punto, que es: expande tu mente. Date la oportunidad de expandir tu mente. Nos va a ayudar bastante. La imaginación. Justo acabamos de leer una frase padrísima de Alfred Hitchcock, que es: más que la lógica es la imaginación. Fíjense qué interesante. Expande tu mente. Tenemos miles de millones de neuronas dentro de nosotros. Hagan de cuenta que es como si estuvieran viendo el universo. No solo las estrellitas que alcanzamos a ver en la noche, que con esta contaminación lumínica se complica ver más. Descarga en este momento en tu teléfono, entra a tu tablet y busca, no sé, universo. Dale clic y ve esas imágenes. Y ahí están nuestras redes neuronales. Tenemos muchísimo potencial siempre y cuando expandamos nuestra mente. Abramos nuestra mente. y ¡guau! Les aseguro que vamos a volar, vamos a descubrir muchas cosas, vamos a crear muchas cosas. No te cierres, no pongas límites. Esto del no, vamos a eliminarlo de nuestra vida. Expande tu mente, expande tu imaginación, expande tu creatividad. Disfruta lo que estás haciendo. Abre tu mente y ya verás que va a haber un cambio increíble en tu vida. Y ojo, ojo, cuando abras tu mente, ponle oídos sordos. Pones oídos sordos a esas críticas que vienen del exterior. Es que no se puede. ¿Cómo que no se puede? Pregúntenle a esos grandes científicos si es que no se pudo. Pregúntenle a Elon Musk. Pregúntenle a Mark Zuckerberg, creador de Facebook. Pregúntenle, hay muchos científicos igual mexicanos. Pregunten, pregunten. Ustedes háganse la pregunta, ¿cómo lo hicieron para lograr esos cambios las personas que han crecido? Sí se puede. Estaba viendo un video de una entrevista. Es un programa estadounidense y hay unos raperos, desconozco, discúlpenme ustedes, no me acuerdo de los nombres, y uno de ellos traía un reloj y le preguntan, oye, ¿cuánto cuesta tu reloj? Ah, 15 millones de dólares. Y de repente, ¿what? ¿15 millones de dólares? Ah, y hace otro un comentario de los compañeros que estaban en la entrevista y dicen, ¿cómo cuando te escuchas eso te sientes que tu vida no vale nada? ¡Oh, uy, qué fuerte! Y de repente le preguntan, oye, ¿cuánto cuesta tu collar? Ah, solo 8 millones de dólares. Y le contestan otra vez, ¿qué? ¿Solo 8 millones de dólares? Y él se da cuenta cómo lo están juzgando, cómo están criticando esta situación. Y él dice, es que yo lo escribí. Yo lo puse en mi mente, me rodeé de las personas adecuadas, trabajé fuerte para lograr esto, pero ya era real en mi mente. Y lo logró, y lo alcanzó. No juzgamos el estilo de vida de alguien. Si tiene para comprarse un reloj de 15 millones de dólares esta persona, pues qué bueno. No le voy a pedir que lleve alimento a esos lugares donde no hay alimento, no, pues es su decisión. Y si él quiere comprarse un reloj, dos relojes de 15 millones de dólares, adelante. Pero no voy a juzgar. Entonces, mejor sigo su ejemplo y expando mi mente. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Quieres una casa? Escribe ahí, quiero mi casa. Voy a tener una casa con estas características y lo pongo y lo escribo y de repente lo guardo esa hoja. Voy a estar libre de deudas. Voy a poderle dar una vida de calidad a mi familia. Voy a poder tener ese carro que tanto quiero. Y escríbelo y abre tu mente y expande tu mundo, expande tu universo y verás un cambio. Te lo aseguro. Hay otro video de Tom Holland. Ya me estoy acordando, igual que he visto. Dice el título del video. Cuando Tom Holland describió su vida. Y le preguntan en una entrevista todavía. Oye, ¿quién es tu crush del cine? Y él dice Zendaya. Y ¡guau! Miren ahora quién tienes de pareja. Y de repente le preguntan. Oye, si fueras un personaje de superhéroe, ¿cuál serías? Dice, ah, yo sería Spider-Man. Y ¡pum! Oye, ¿cuál es el villano con el que te gustaría enfrentarte si fueras Spider-Man? Ah, con el Doctor Octavio. ¡Pum! Se va dando. Y ojo, esto no fue en los años que estaba produciendo Spider-Man. No, no, no. Fue mucho antes. Era muy joven. Y de repente, a ver, un actor con el que te gustaría trabajar mucho. Y él menciona el personaje que sale de Misterio en Spider-Man No Way Home. ¡Pum! Abre tu mente. Si lo creas, lo puedes. Ese es un gran secreto. Y esto del secreto fue un boom en los 2000. Entonces, búscale. Tú puedes. Y ese es nuestro punto número 9. Y nuestro punto número 10 es bien interesante porque dicen los abuelos lo siguiente. Y esta lista la saqué preguntando, logrando un análisis de lo que nos decían, de las entrevistas que estamos teniendo con todas esas personas. Y el último punto, uno de los más importantes, es: tu felicidad no depende del exterior. Repito, tu felicidad no depende del exterior, sino de ti mismo, de ti misma. ¿Quieres ser feliz? ¿Qué te detiene para ser feliz? Vamos. ¿Qué te detiene para ser feliz? Está en tu interior, esta capacidad. Esa es la clave. Pero hay que trabajar, claro, por supuesto. Hay que ir dando pasos pequeños, porque todo es un proceso. Y en esta vida de cambio, todo es un proceso. Una semilla, de repente, de un día para otro, no tienes un gran árbol. Y esta semilla crece en la oscuridad. La felicidad puede crecer en esta oscuridad y puede salir a la luz. No está en tu exterior, no está en ese reloj de 15 millones de dólares, ni en ese collar de diamantes de 8 millones de dólares. Está en tu interior. Esa es la felicidad. Lo exterior es el regalo. Tu cuerpo es tu regalo. Y me podrían decir, oye, pero si yo tengo una discapacidad, ¿cuántas personas con discapacidad están en equilibrio y están en felicidad? Porque rompieron la barrera de la mente en donde estaba la carencia. Y como último punto, el regalo, el tip, es que hay veces que pareciera que dijéramos que hay más tiempo que vida. Y sí, pero no te tardes. El mejor momento para ser consciente era hace 20 años. Ese era tu primer mejor momento. El segundo mejor momento es en este momento. En este aquí y en este ahora. Tu felicidad depende de ti. Disfruta lo que tienes. Sé consciente de tus emociones positivas o negativas. No culpes a las circunstancias de los demás. Disfruta lo que tienes. Trabaja por lo que quieres. Y encuentra la chispa. Y nos veremos del otro lado. Yo soy Joel Rojas, este es su programa Psicoevolución. Agradezco a mi directora, mi productora aquí, a la Master Kireli. Agradezco, por supuesto, a mis compañeros y compañeras de Resistencia Radio por brindarnos este espacio. Gracias, gracias, gracias a ustedes que hacemos este programa para compartirlo con ustedes. Gracias por escucharnos. Por favor, déjenos sus comentarios en resistenciaradio.com, también en mi fanpage, ahí en Facebook, psicólogo Joel Rojas, ahí los leemos. Gracias por sus mensajes, sus comentarios, y nos vemos la próxima ocasión. Sean felices, disfruten de la vida y sigamos adelante, porque la vida es bella, y si no es bella, yo la voy a hacer bella, ¿cómo no? Chao, hasta la próxima. Bye.